Bueno, pues seguimos aquí en Radio Topo, son ya las 7 menos cuarto y tenemos aquí a la gente de Inconscientes en los estudios de Radio Topo y bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos escuchado el primer tema de vuestro, se podría decir, primer trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Oficial. Primero. Sí, sí. No me hagáis la pelota, no me digáis a todo que sí, ¿eh? No, no, no, este es el primero sin duda. Vale, llamado La gota que rompe la piedra. ¿Por qué la gota que rompe la piedra? Bueno, pues... ¿Es algo es de que... la pelota vasca o lo de...? No, es más de... De que la gota rompe la piedra no por la fuerza, sino por la perseverancia. Una frase. Así como dejándolo caer. Sí, puede ser, no te alejes del micro porque... Es que te miro. No me mires, a mí no me mires. Pues eso, es por la frase de la gota rompe la piedra, no por la fuerza, sino por la perseverancia, pues dejándolo un poco caer ahí, sin ponerlo explícitamente. Vale, esto ha tardado, la verdad es que lleváis bastante tiempo, igual me equivoco, pero bastante tiempo intentando sacar sí, sí. algo, ¿no? Desde que habéis cambiado un poco así de estilete, ¿no? Musical, o sea, lleváis bastante tiempo con este trabajo un poco, a ver qué pasaba, qué es lo que ha pasado para que... Hombre, primero que había que hacer un montón de temas nuevos y el cambio de estilo pues es cambiar, tienes que hacer canciones nuevas, lo cual ya cuesta a nosotros bastante. Y luego pues entre que grabas y todo lo haces con la calma y tranquilidad, esto empezó para marzo, abril. Empezamos ya a meternos a prepararlo todo y ha salido hace 15 días. O sea que, yo qué sé, nos lo hemos tomado con paciencia, tampoco... Tampoco había prisa, ¿no? Ninguna. Bueno, salir después del verano valía. Lo que pasa es que primero empezamos a hablarlo para noviembre el año pasado, pues venga, que salga para marzo. Y llegó marzo, no habíamos hecho nada, pues bueno, pues que salga para antes del verano. Y entre unas cosas y otras, como no funcionamos con un estudio, sino que lo hemos grabado nosotros, nos ha producido un colega, Juan Tamarí. Juan Tamarí, a decir el nombre. Debe bien ser agradecido. Entonces, pues, como ha sido así, un poquillo cuando él podía, cuando nosotros teníamos disponibilidad y tal, pues al final ha sido para después del verano, que ha sido lo mejor que hemos podido hacer, vamos. Esto, ahora que ya decís de que lo habéis hablado con Juan Tamarit, no tenía nada que ver con el, no, el mago. No. No, el mago, ¿no? Bueno, pues que no es por nada. Claro, no, la verdad que ha hecho magia porque, joder. A pesar de ser calvo, graba bien. ¿Qué os iba a decir? Esto está grabado en lo mismo que habéis hablado varias bandas de Moflete, vosotros que también estáis en Moflete, ¿no? También ha salido, ¿no? ¿No es el mismo responsable o...? No, no, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Esta es la primera. Esta es la primera. ¿Es lo primero que graba el chico este? No, no, es lo primero. Del rollo, sí. Eso se notó al principio un poquillo, que... Pues que como él tampoco le gusta este estilo, digamos, pues al principio pues un poquillo de lío. Pero luego ya en que fue pillándolo, pues bien. Él había grabado a grupos de New Metal y un grupo de pop o algo así, o sea, quedamos que no tenía nada que ver, pero bueno, con paciencia que tiene mucha, pues... Es que es el santojo, tiene mucha paciencia el tío. Me da para grabaros a vosotros, sí, sí, que... no te lo puedes ni imaginar. Y al final, ¿qué? ¿Estáis contentos con el sonido que ha quedado del disco o habéis mejorado algo? O... De hecho, pensábamos que iba a salir bastante peor. Sí, con el equipo que hemos... que hemos grabado y tal, la verdad es que el sonido bastante bien. Y no sé, siempre sí. Piensas que podía haber salido mejor, pero para la próxima. Para la próxima. Si os parece, hemos escuchado el primer corte, que era 2 minutos y medio de odio. Vamos a escuchar alguno más y seguimos con la entrevista. ¿Alguno que alguna petición en especial por algún tema que son todas cojonudas? Vale. No, venga, va, pon una, ¿cómo se llama la que? Gritos de terror, que ya que está el Ignacio aquí, que no dice nada, pero que está aquí en presencia. Que está aquí presente, lo vemos ahí. Pues con... que ya que canta él en esa canción, pues bueno, por lo menos, ya que no lo pusimos en el disco, creo, por lo menos lo decimos ahora. Bueno, pues eso, vamos con Gritos de terror, donde canta el señor Ignacio de los Zobux. Yeah. Bueno, pues así sonaba Gritos de Terror, un tema del nuevo álbum de Inconscientes llamado La Gota que Rompe la Piedra. Y bueno, estábamos hablando un poco, hemos empezado hablando un poco de la evolución del sonido de Inconscientes, ¿no? Incluso en el catálogo este que incluye el CD a cargo de Mago Fermín, a mí me hace un poco de gracia el texto que pone, ¿no? Bueno, estos chicos que comenzaron de cero haciendo canciones con más corazón que idea y con la base que les dejó la ESO han encontrado por fin su sonido. ¿Qué hay de cierto en esto? Todo. O sea, no teníamos... Empezamos tocando lo que escuchábamos. Y sin ni puta idea de tocar, vamos. O sea, yo el primer día que ensayamos, que estuvimos alrededor de 4 horas tocando Smoke on the Water, yo era el primer día que tenía una guitarra eléctrica y un ampli, y la diría, no, tú ya tenías. Yo ya tenía guitarra, pero. Ya tenía una pedazo de Sonora con su ampli incorporado. 10 vatios, potencia absoluta. Una Thunder ahí de puta madre, un ampli debajo de 20 vatios, y ahí emocionados 4 horas. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Eso, el batería era la primera vez que tocaba una batería y el bajista la primera vez que tocaba. Es que bueno, pero de eso ya ha llovido. De cero, cero, cero. Ha llovido bastante, ¿no? De eso. Sí, 1 de agosto del 2003. 2003, pues mira, pues 8. Cinco años ya, casi 5 años. Casi 6, ¿no? 5 añicos, casi 5 años y medio, sí. Pero bueno, finalmente, pues os habéis aposentado un poco lo que es el hardcore, ¿no? Lo que sería el hardcore con un toque más americano que europeo, ¿no? Sí. Aunque también se podría decir un toque más estatal, ¿no? A mí personalmente me recuerda más a pues, algo de Intolerancia, algo de Escuela de Odio. Muchas gracias. No, no sé si tú tienes algún matiz. La mezcla es un poco esa, ¿no? Escuela de Odio, Intolerance, con el matiz de... ¿Se podría decir? El matiz local, Chicharrica. ¿Se podría decir entonces de que sois una banda de hardcore escuela tipo? Fácil. Sí, podríamos se podría decir de todo, sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Todo lo malo, sí. Que no es nada malo, no digo yo. Porque sería interesante, igual la audiencia está un poco perdida, que nos hablaran un poco de las primeras influencias y cómo. ¿Las primeras? Sí, y cómo de eso se pasa espera, a tener como bandera Youth Today o grupos así. Sí, vale, la verdad es que es curioso. No, primero se me ocurre una cosa a mí, primero, así, antes de entrar al trapo. Así no hace falta ni cerrar micros ni nada, vamos a escuchar una cosa. A ver qué tal. Hijo puta. Ya, qué cabrón, ya sabía yo. Y nos esté escuchando, pues esto que suena es Inconscientes, aunque no parezca. A ritmo de Garrafón de Calimocho, pues. ¿Por dónde años? Metido en este tema, esto salía en el Rec and Play, ¿no? Sí, sí que salió así. O sea, alguien de ahí le gustó y nos dijo que si metíamos una canción y eso nos parecía la bomba. Dijimos, eso es lo mejor que hay. Claro, contentos os pusisteis porque sí, para hacer estos coros. Pues, hijos de puta. Que la letra es profunda, tío. Pero sí, eso lo dudo. No. A ver, punteo. Ya es más y el delito esto. Bueno, fuera coñas ya. A ver, ¿cómo se llega de esto al otro? Bueno, pues empezamos escuchando de pequeños, pues Reincidentes, Porretas. Boicot. Calimocho. Nos llevaban a todos los conciertos de aquí, Huesca y todos lados. Y ahí, pues, a partir de ahí, más o menos, pues nos pusimos a tocar y a hacer, pues, bueno, que buenamente podíamos, que por aquella época, pues era esto. Y pues, bueno, pues, vas evolucionando, vas yendo a conciertos, más, digamos, underground. Y vas conociendo otros estilos, hablas con gente, te enseñan otros grupos y ya pues te vas haciendo más bruto, entre comillas, digamos. Se puede hablar de una evolución, una madurez, ¿no? Un poco sí. Musical, ¿no? O sea, yo creo que más que menos, por mucho que nosotros hagamos la coña, ha tenido ese... Sí. ese paso evidente por o sea, quien no ha escuchado la Polla Records y la versión EO. Y la versión no. Nosotros sí. Todos grupos que te puedas imaginar, todos, sí, sí. Todos. O sea, tú di, y nosotros te decimos que también. ¿La URSS? No, la URSS no. Fuerza de Lucha tampoco. Tampoco. Y Exploited tampoco. Tampoco. Aunque Dogs of War debería. Deberías. Bueno, hablando del sonido, la verdad es que también hay que otra cosa que es bastante singular, porque a veces decimos que en nuestros ambientes somos bastante abiertos y tal, y la verdad es que pues a veces la cosa es un poco, no sé cómo explicarlo, si decirlo sectario o no es la palabra correcta, pero yo me imagino que habrá mucha gente dentro del hardcore que tendrá mucho prejuicio a la hora de llegue una banda que se llama Inconscientes, ¿no? O sea, porque lo asociará directamente, pues hay varios casos, como podría ser el caso de Pateando Porquería desde Euskadi, ¿no? Y sí, que también les pasa lo mismo, que el nombre no va muy acorde con lo que con lo que se entiende que va a ser la música. Entonces, ¿eso que se está llevando por algún problema o...? Pues bueno, de primeras, pues que no hay facilidad, o sea que si alguien no te escucha directamente, bueno, yo soy el primero que tiene prejuicios, directo. O sea, ya lo puedo decir así. Soy el primero que si no tengo ese día ganas de escuchar un grupo y veo que se llaman Arcada, Familiar, Papada o cualquier cosa así, pues no me lo escucho. Pero bueno, sí, el que quiera que lo escuche. Realmente estuvimos ahí dudando de cambiarlo, ¿no? Pero por decisión del grupo se decidió que no se cambiaba el nombre, que es con lo que habíamos empezado. Quita eso de fondo, por Dios. No, entonces ya pues como era el grupo, desde que empezamos íbamos así, éramos los mismos, simplemente habíamos evolucionado, pues no lo íbamos a cambiar. Y entonces pues a tirar con lo que fuera, si el que quiera escucharnos bien, el que no, pues también. Es una putada que igual gente que le podría gustar no te vaya a escuchar simplemente por el nombre, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No puede ser. No, yo creo que al final luego se vence, ¿no? Sí, siempre si se insiste, ¿no? Sí, pero sigue quedando. Hombre, yo no sé, nombres como Monaguillo sin Fronteras, cuando la primera vez que lo vi me pareció asqueroso. O sea, a mí también. Un nombre terriblemente feo. Fuerza para ir, sí. Fuerza para ir, sí. ¿No? Estos nombres homenajes de muy del momento, pero al final, bueno, te acabas quedando más con la idea de la banda que con el nombre, ¿no? Entonces pasan así a significar al contrario. Eso esperamos, ¿no? También hay que decir que aunque vosotros lleváis tiempo y os parecía que este lastre lo tenéis que batallar mucho, de hecho acaba de salir el primer CD, ¿no? O sí, sea, que es además ahora cuando empieza este trabajo, ¿no? Hacia el y exterior. Realmente hace un año y medio que todavía tocábamos alguna, o sea, me refiero a que es que hace bien poco, ¿sabes? Que, bueno, de hecho, hace un mes entero la tocamos porque no se prendían a puñetazos ahí, o sea que... Pero vamos. No sé qué pasa en Teruel, pero... Sí, Teruel tienes que tocar lo que te digan, no te dan de hostias, es así. Pero bueno, realmente hace poco que cambiamos de estilo, viéndolo así en global, pero bueno. ¿Fue drástico o fue poco a poco? Bueno, fue poco a poco, pero a la hora ya de ponernos a decidir qué grabábamos y tal, sí que cogimos y dijimos, venga, estás cuatro fuera ya, y vamos a hacer algo para que suene más o menos todo el disco en el mismo rollo. Más lineal, sí. Sí, sí, porque la voz quizás es lo que a veces cuesta más, ¿no? Cuando haces este cambio de, ¿no? Tan drástico, ¿no? Una voz más... Cuesta. Más ibérica, ¿no? Contratiempo, pues, sí. ¿No? Y después pues meter una voz un poco más rascada, ¿no? Pues supongo que no es... Como tampoco tenemos una voz melodiosa. Entonces, ¿el mierda de Ciudad de Cortatu lo seguís versioneando o no, pero lo habéis adaptado? Ya no nos acordamos, pero algún día esto tiene que caer. Seguro. Tú vente a Teruel a un concierto, seguro que la tocamos. Tú ponte a gritar una de Cortatu, no nos vamos y... Bueno, pues para la próxima lo tenemos pendiente. Tenemos pendiente del tiro, ni gangrene ni hostia. No tenía que haber dicho nada. Bueno, si os parece... Vamos... A la próxima vez, por cierto, apréndete la letra. Una parte. No está mal. Vamos a escuchar otro tema y después seguimos hablando un poco de la edición del CD y nos habláis un poco de qué pasa con Mago Fermín y qué pasa con Mofrete Humano y estas cosas, ¿ok? Tengo que decir, por cierto, que a mi madre le encantó el concierto y que cantas muy bien. ¿Sí? Sí. Qué barbaridad. Solo que cantas muy bien. Solo que no me llamas. Si me hubiese visto unas horas antes, no estaría. Ya lo mismo. Bueno, ¿qué tema os parece que vayamos a escuchar? ¿Verdad? Que hayamos puesto el del señor Ignacio. El que quieras. El que quieras. Los cojonudos, reina. Dale la vuelta a la capa esto y pónmelo así que no. Ah, vale. O sea, no sabéis los títulos aún. Ya sabemos que cada uno tiene sus propios títulos que nunca pone en el disco. Sí, pero... sí. Rottenmeier sí que los puso. Sí. Pues. Ponla de balas de ideas. Venga. Con balas de ideas. Pues vamos allá, balas de ideas inconscientes y después seguimos charlando un poquito. No mueres. Bajo esta máscara hay algo más que carne y hueso. Bajo esta máscara hay unos ideales, señor Creedy. Y los ideales son a prueba de bala. Bueno, pues seguimos aquí todo, seguimos con los inconscientes. Estábamos hablando, hemos hablado un poco de la evolución de la banda. Les hemos toreado un poco con sus raíces. Y ahora ya vamos a ponernos serios. Y a ver, esto está editado por Mago Fermín, que es un sello que lleva poquito tiempo, pero está editando bastantes bandas de aquí de lo que es el territorio aragonés. Y también por Mofrete Humano, como no, que es el colectivo del cual formáis parte de Inconscientes, ¿no? Sí. Exacto. Contadnos cómo llegáis al trato de editarlo entre los dos. Pues vamos a ver. A ver, la edición, lo que es sacar el número de copias, corre más por su cuenta, y el diseño de todo lo que es el disco, pues encargamos Flete, que fue Ignacio, prácticamente. O sea, que a Ignacio le íbamos diciendo así, así, así. Y él, la verdad es que Ignacio se ha comido todo el disco. Se ha comido la grabación, se ha comido la edición de después, todo. O sea, es el quinto del grupo. Ha hecho... Yo creo que está esperando que un guitarra pille la baja para meterse él, ¿eh? Sí. O meter tres guitarras como con su grupo. Claro, pues meter cinco baterías. Ah, pues es muy cebado. No, que empezará con las octavitas todas las... O sea, entonces esto está... El diseño corre a cargo de Mofrete Humano y la edición es a cargo de Mago Fermín. O sea, sí, Mofrete no interviene en la edición, lo que es edición, distribución y tal. Eso te iba a decir. Que, bueno, pues nosotros también, Mago Fermín pretende también que los grupos se involucren. Uh-huh. O sea, no es solo... No es un colectivo que te lo haga todo, porque de hecho es lo que dicen, que no lo van a hacer todo. O sea, cada uno tiene que buscarse la vida... tiene que ayudar a las demás bandas y bueno, pues eso es una idea que también nos gustó. Aparte son bastante sinceros porque bueno, las camisetas solo somos vagos. Exactamente. O sea, solo somos vagos. Vagos, o sea, para que los grupos espabilen un poco. Y bueno, entonces, ayudar a otras bandas, ¿a qué te refieres? Pues a llevaros sí, material de esas por bandas. Si yo voy a mandar mi disco o pretender que manden mi disco a una radio, por ejemplo, que lleve mi disco y lleve un CD de todos los grupos que hay en el sello. Pues intentar moverlo, ya que vas a un sitio, pues hablar de tal, intentar llevarte a otra banda, un poquillo colaboración. Entonces, pues bueno, Moflete se mete en eso, pues de tanto en cuanto que la mitad de Moflete pues, estamos aquí, ¿sabéis? Entonces, pues bueno, esa ayuda, pues digamos que también va a ser un poco Moflete. Pero vamos, esto, las copias son cosa de Mago Fermín. ¿Y de cuánto ha sido la edición? De 500 copias. Todo esto bajo la licencia de Creative Commons. Sí, sí. No, como viene siendo habitual y como creemos que tiene que ser. ¿Y ya tenéis el disco para descargar en algún sitio? ¿O? Está pendiente de colgarse en Jamendo, creo que está. Es que Jamendo me pone en problemas con lo de. Como hay algún corte de película y tal, con el tema de copyrights. ¿Mm? Pero en Jamendo se escuchan todos los discos antes de colgarlos para descargar. Entonces una francesa, que pues, la página es francesa, me mandó un email diciéndome que si podía asegurar que no había ningún cacho en el disco con copyright. Y claro, pues ahí dije, pues no. Entonces, yo creo que al final lo subiremos sin los cortes. Oye, pues igual con vosotros se han molestado en escucharlo, porque sé de otras bandas locales que han enviado discos donde hay cortes de películas, más de uno. A mí me sorprendió. No han dicho ninguno. Me acabo de enterar ahora mismo. Primero, no te lo dije el otro día. Eso me sorprendió que cuando lo colgaste dicen, bueno, en 3-4 días te contestaremos, lo tenemos que filtrar. Y a los 4 días me dijo eso y dije, pues. Bueno, pero me consta que ya está en el Sulsic. Pero, o sea que. Sí, bueno, pues que corra solo, ¿no? Sí, típico, sí. Pero igualmente Mago Fermín también estaban alojando, ¿no? Los discos en su servidor, sí. Lo que no sé si tenían problemas. Si con Jamendo iba mucho más rápido, no sé. Iban a hacerlo por Jamendo. ¿No? Sí, ¿no? Jamendo, el problema es subirlo. Cuesta un huevo, pero porque no se suben en MP3, se suben en formato de audio. Uh-huh. Como tengas una conexión poco. ¿Te tarda mucho en casa? Pues tarda. Uh-huh. Pero bueno, y luego pues lo subiremos al las CFM también, en breves. Y bueno, hicisteis ya el primer concierto de presentación, que fue junto con Imura y Muscari hace 2 semanitas en Arrebato. Uh-huh. Donde se obsequiaba cada asistente con una copia del CD. Me gusta la palabra obsequiar. ¿Y tenéis ya algunos conciertos a la vista? ¿Tenéis, vais a salir al exterior? Sí. Ideas hay muchas, pero luego últimamente llega la fecha y se cae la mayoría. Realmente se nos ha ido toda la gira a tomar por culo, porque íbamos a salir a tocar por el estado. Y por unas cosas y otras, como está el panorama, pues al final se ha ido cayendo la cosa. Luego ya sí que se ve más fácil, o por lo menos ya se está hablando de ello y quedan todavía 4 meses, pero por lo menos te da cierta, no estabilidad, pero seguridad, saber que ya se están moviendo y que hay gente que se está preocupando, que es pues salir a tocar por Euskadi 4 días para un puente o algo así. Lo cual pues está bastante bien, nos hace ilusión y hay ganas. Sí, también igualmente ahora, pues, si cuanto antes se mueva el CD, pues mejor, ¿no? Sí, a veces sí, es mejor que se mueva el trabajo antes de salir de afuera que no. Sí, eso sí que es verdad que. Irte con el trabajo fresco y que no te conozca la gente y vengan 4 gatos, ¿no? Sí, sí, vamos, eso desde luego. Que se mueva por internet o por donde sea, el que quiera que se lo pille, pero sobre todo que la gente lo pueda tener por la pati y que vayan al concierto y se lo pasen bien. Que es que eso, al final va a ser lo que. El que quiera ya. Tienen la decisión de comprárselo, que bueno, hay que confiar un poco también en que hay gente que siga haciéndolo. ¿A cuánto se vende este CD? A 5 ¿no? euros. A 5 euros se vende, o sea, que es un precio que no. Que la gente lo puede comprar, sí, no jodamos. ¿Y dónde lo podemos encontrar aquí en Zaragoza para los que nos estén escuchando? Pues por ahora la Enrestida. Esperemos que esta semana esté ya en Malarraza. En Urban Gel tenemos que también llevarlo y bueno. Pues tipo, Lina Cero, Fnac, Corte Inglés, eso es increíble. Vale, y en todos los lados. No, realmente solo en. Simbiosis lo llevaremos. Y... Simbiosis, me parece que Simbiosis ya lo tiene. Ya lo tiene. Sí. Simbiosis se me había olvidado, joder. Y luego, pues, hostia, igual habría que llevarse el de Leyenda. Sí. Al Heavy. Al Heavy. Toma majo, a ver. Ponlo al lado del de Parkinson DC que no has vendido en tu puta vida. Bueno, bueno, antes de que se desmadre más esto, vamos a escuchar otro tema de este disco de Inconscientes y después seguiremos y ya nos iremos despidiendo. Vamos a escuchar, pues mira, he decidido yo, ¿vale? Muy bien. Vamos a escuchar así al tuntún. Pues oye, mira, los educadores. Pues mira, esa es solo un corte. Es un corte de película y la siguiente. Es que me lo escucho muy bien. Sí, sí. Esa es la que más te gusta, ¿no? Pues pon esa, que la siguiente es una canción. Joder, pillada tú. Vamos para allá. Eso no es cierto. El sistema en sí no cambiará. Además, hay muchas personas que solo son felices comprándose cosas nuevas constantemente. ¿Felices? Eso no es cierto. El sistema en sí no cambiará. Además, hay muchas personas que solo son felices comprándose cosas nuevas constantemente. ¿Felices? Eso no es cierto. El sistema en sí no cambiará. Además, hay muchas personas que solo son felices comprándose cosas nuevas constantemente. Bueno, pues cuando ya pasamos de las 7 de la tarde, seguimos aquí con los inconscientes en Suita Pudrida en Radio Topo 101.8 de la FM, emisión en directo. Y bueno, ya estamos casi finalizando la entrevista a esta humilde banda de la capital maña. Y bueno, pues para finalizar igual sería interesante entrarles al trapo con su colectivo, ¿no? Sí, un poco saber qué actividades lleváis a... Además de la banda, que sabemos que andáis con Moflete Humano 9. ¿Qué significa eso, por cierto? Moflete Humano 9 es un... Moflete, bueno, ¿qué significa? No lo sabemos ninguno. Eso se hizo un festival hace dos años... hace tres años. El primero, tres años. Hace tres años, pues de las bandas que éramos coleguillas. E hicimos un concierto. Decidimos, pues a los seis meses, hacer otro, la segunda parte del concierto, digamos. Y a partir de ahí pues nos entró la venilla pues tal de que nosotros queríamos empezar a traer a nuestros grupos y tal. Y pues empezamos a movernos y a montar conciertos. Y aquí estamos, ahora estamos intentando llevar también un poco de edición de alguna banda local, colaboración. Pues les hemos colaborado con los Culver Mine en el EP que han sacado, que está en mala raza, por cierto, si lo queréis comprar. Y pues por ahora se plantea Afraid of Myself, van a grabar a finales de año. Ya luego, tienen uno, ¿no? Afraid. Sí, pero fue anterior a... O sea, eso era por completamente suyo. Y luego pues un split que queremos hacer Zobus Inconscientes. Ya veremos a ver qué sale de ahí. Pues una pregunta. Vosotros con todo lo que habéis editado hasta ahora son CDs. Sí. ¿Consumís vinilo? Consumimos. No hemos consumido. ¿Y lleváis idea de editar en vinilo? El 12 pulgadas. O sea, el split, la intención es hacer un 12 pulgadas. ¿Y el siguiente? De Zobus, la siguiente sería... Sí. Pues bien, se hacen mayores tú. Muy bien. Grandes. Sí. Parece una buena noticia, primicia. Es que es más bonito así. Más mágico. Dar más la tabarra. Vacilas más, vas por la calle. Sí. Es que saca un disco, mira. La cajita pequeña no se luce, ¿no? Pues bueno, cuando salgan estas nuevas ediciones de vinilo o no vinilo de Mofete, pues ya os volveremos a tener por aquí, como ya os tuvimos. Hace algún tiempo ya, hablando aquí de Mofete Humano, una otra dicharachera entrevista que tuvimos aquí con la gente de Mofete Humano, que básicamente es los mismos que habéis venido hoy. Cuando queráis. ¿Y queréis añadir alguna cosita más para despediros? ¿Algún enlace donde la gente os pueda escuchar, donde pueda...? El MySpace y el ACFM. Sí. Pues myspace.com/inconscientes, tal como suena, con K y con Z. Las TFM, pues te metes en las TFM y pones Inconscientes con K y con Z. Y para saber de las actividades de Moflete Humano, ah, sí, pues Moflete Productions con K y con Z. Productions en inglés. Y bueno, pues sobre todo daros las gracias por permitirnos venir aquí a acompañaros este día tan señalado. Y gracias a todos los que han hecho posible que saquemos el CD. Que ha sido bastante gente durante mucho tiempo. En el disco no pudimos ponerlo, pues realmente es que siempre va a haber alguien que como te diga, es que a mí no me has puesto. Pues entonces no ponemos a nadie y así mejor. Claro. Como hicisteis vosotros. Polaba. No, hombre, pero eso. Al que se lo hemos tenido que agradecer, se lo agradeceremos en persona y bueno. Ningún problema con eso. Y eso. Pues nada, oye, después de estas brillantes palabras y entrañables y emotivas, pues vamos a despediros, vamos a escuchar un último corte, espero que no sea un corte de mangas, ni un corte de estos de alguna película, porque si no ya mi credibilidad pasa a ser nula. A ver. ¿Condenados? En otra. ¿Dónde los quieras encontrar? Bien, es así. ¿Sí? Pero eran todas cojonudas. Sí, esas cojonudas. A poner aquí. Vale. Venga, vamos a por una cojonuda. Bueno, seguimos dentro de un rato. Cuando llego, no pretendas jugar. pensamiento personal, un sistema organizado de creencias sin autocrítica. ¡No es mi credo!